Hola, a ver cómo estamos funcionando, ¿no? Tengo la impresión de que esto está apagado. No, a ver, sí. A ver cómo funciona. Vale.